¡Rojas! ¡Rojas! ¡Rojas! ¡Ya empezó el problema, el grupito de mierda! Grupito de miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Todos muy bienvenidos a la nueva edición de Grupito de Miércoles por Radio Santo Tomás. Esta es la edición más feliz del mundo porque se fue Nicolás Márquez. ¡Bravo! Se fue Nico Márquez. Exactamente. Felices. Nico, se fue. We are so happy together. Tenemos tranquilidad, tenemos un poquito de tranquilidad. Exactamente. Mi nombre es Manuel Silva, estoy reemplazando en este momento a Felipe Rojas, que está carreteando en Concepción. No está, pero Ángel, por un final para Felipe. Exactamente. Ángel, por un final de para Felipe Rojas. ¿Por qué no está? Felipe, te extrañamos. Felipe, ¿dónde estás, haces Felipe? Falta. Amigo Felipe, ¿de dónde me escuchas? ¿Por qué te fuiste, Felipe? Vuelve, Felipe. Vuela alto, Felipe. Hashtag vuelve Felipe. Sí. Fuerza, Felipe. Exactamente. Lo voy a poner en arroba grupito de mierda. Ah. Te querimos. Te querimos. Te querimos, Felipe, te llamo de menos. ¡Pero te fue el Nico! ¡No! Muchas gracias. Gracias, gracias, Arturito. ¿Eh? Y muchas gracias a Ignacia y Carla, que fueron las encargadas de llevárselo, por fin. Ya, la familia de Nicolás está tuiteando ahora que está muy feliz de que se haya ido. Muchas gracias para amenizar esta conversación intelectual. Exactamente. El Nico se fue. Bueno, comenzamos entonces la edición presentando a Melissa Pérez. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Estamos felices? El día más feliz del hoy día. Expresamos nuestra felicidad y nos sale por los poros, ¿cachai? Es como que veí, no está el Nico y es como, ¡ah, qué genial! Pero mira, un momento. ¿Cachai? Eso antes no se podía hacer, antes no había silencio. Nico ya se fue. Nico Corolas. Ya se fue. Nicolás. Por fin se fue, está muy lejos. Hay silencio en la radio. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo, señor. Camilo. Esa gran y composición. Camilo Arévalo. Déjale, oli. Ronald. Se supone que iba a llegar, pero no llegó. No está el abuelo Ronald. ¿Dónde se encontrará mi querido abuelo? Se está tomando un ron. Que llegue rápido el Ronald para no seguir rellenando. Ya empecemos. Ya, si ya no llegó, ¿para qué? Ya, mira, un... Pobre Ronald. Ronald, el Ronald. Bueno, una de las informaciones, ¿cierto?, como más destacadas del día de ayer fue que Piñera se sentó en el escritorio de Obama. ¿Eh? Ridículo. Oiga, yo respeto con mi presidente. Es que yo igual lo encontré ridículo en realidad. Bastante ridículo, Camilo. ¿Qué crees que te diga? Se sentó en el escritorio. Perdón. Bueno, Piñera instalado en el escritorio de Obama es la imagen del día en Estados Unidos. Según periodistas presentes en el encuentro, Piñera sorprendió a todos los asistentes al instalarse en el escritorio de Barack Obama como una forma de empatar lo ocurrido durante la visita del presidente norteamericano a La Moneda. En esa oportunidad, Obama recibió... Mira, ¿cacha el contexto de esta cuestión? En esa oportunidad, Obama recibió un llamado telefónico urgente desde Washington a La Moneda, por lo que Piñera le ofreció usar su despacho para mayor privacidad. Al ingresar a su oficina posteriormente, el mandatario chileno lo encontró instalado en su pupitre. ¿Cachai? Se quería tomar el poder de Chile. Sí, quería tomar el poder. Quería hacer un golpe de estado, de nuevo. El propio mandatario norteamericano reconoció que Piñera ha sido el primer jefe de estado extranjero en ocupar el sillón presidencial, instantánea que fue destacada en el portal gubernamental de Estados Unidos como la imagen del día. Es un super barzo. Qué horrible. ¿Viste los montajes que se hicieron después? Por la mierda. Oh, increíble. Muy chistoso, bueno, pero igual que chistoso porque si llega, o sea, cuando viene Obama acá y se sienta en La Moneda, es como, ah, me siento acá porque soy el rey del mundo, me da lo mismo. Claro. Pero ya no es lo mismo. Piñera. Brazos cortos. ¿Habrá alcanzado el escritorio con los brazos cortos? Me pregunto yo. Mira, lo mejor fue la imagen como de todo el mundo muertos de la risa, ¿cachai? Sí. Viendo que Piñera estaba sentado ahí. Yo de verdad lo encontré, fuera de broma, lo encontré sumamente ridículo. Sí, yo también. ¿Cachai? Yo sé que ayer lo vi en las noticias del almuerzo y quedé mirando la tele como, dije a mi mamá, qué ridículo este hombre. Es un payaso, sí, realmente es un payaso. Yo dije, estaba con mi abuela. Mi abuela de izquierda, ¿cierto? Estaba con mi abuela y lo quedó mirando. Sí, se nota. Vi a mi general. Y fue como, no, o sea, qué onda. ¿Qué está pasando acá? Dios mío. Pobrecito. Madre de Dios. Me da pena. Oye, ¿y Ronald? Oye, el abuelo, puta. Debe estar reporteando. La botillería. La botillería. Debe estar sigue. Haciendo un control de calidad a la vuelta en sacié, mamboar y todas esas cosas. Ah, no cachai nada. Están con todo nomás. A mí me cuentan. Sí, claro. Sí. Oye, chiquillos, ¿supieron de que crearon Lollipops sabor leche materna en Estados Unidos? Lollifile es una compañía estadounidense dedicada principalmente a producir los populares caramelos Lollipops y se han caracterizado por lanzar al mercado creativos y coloridos sabores. Pero esta vez fueron un paso más allá y decidieron crear un singular sabor, el de la leche materna. No sé si es porque me estoy volviendo viejo, pero parece que todos mis amigos me están teniendo bebés en estos días, dice Jason Darling, el dueño de la empresa. Qué horrible. Y por eso contrató mujeres para que den leche y hacer lollipops a base de leche. ¿En serio? De hecho, ¡demostración! ¡Demostración! Está la Melissa acá. Aprovechemos. Contactaron a mujeres que estaban embarazadas para que les donara cierto calostro. Leche una materna. Natita. Una natita, por el amor de Dios. Claro. Oye, ¿cómo lo harán? En serio, así, siendo súper... Yo la verdad es que no me quiero ni imaginar cómo deben hacer esa cuestión. No sé, como me imagino como esta cuestión como cuando ordeñan a las vacas, ¿cachai? Sí, como ese proceso industrial. Pero lo hacen como con unos tubos y que claro. Succionan. ¿Cachai? No. Hostia. Cierra los ojos, estás en la empresa y se escucha. Y de repente. Ya empezó la tortuga. Un saludo a Nicolás Márquez, que no está. Gran día. Que se fue el Nico, el Nico ya no está. Y hay mucho silencio. Son malos con el Nico. Te echamos de menos, amigo. Mira la Gine, Ginela ahí. Toda la gente de Puerto Periodismo agradece, ¿cierto? Que se llegue el Nico. Quédate allá, por favor. Nico, quédate en Conce, no vuelvas. Pero te queremos, compañero. Pero te queremos. Vuelve pronto. Oye, mira, y Pamela Scarlett dice en el Twitter, creo que cuando vuelva Rojas Felipe se encontrará sin grupito de mierda después de hoy. Yo dije en el Twitter, arroba grupito de mierda para todos los que nos quieran contactar, por esa idea, ¿cierto? Que con la pauta de hoy día, posiblemente esta sí sea efectivamente la última edición de grupito de mierda. ¿Eh? Muy bien. Ok. Very, very well. Felicidad. ¿Me toca a mí? Pobre Nico, ya, para decirle bullying. Exacto. La felicidad. Un hombre de 66 años acude al hospital y descubre que es en realidad una mujer. Pobre Ayrton, dice así. Un paciente de 66. Y ahora viene el falsete. Perdón, ya, dice Camilo, lo siguiente. ¿Qué te pasa? Ah, mira, escucha. Es la felicidad. Claro. Campbell, comparación. No, este es la de Hitler. Nada que ver. Un paciente de 66 años acudió al hospital hongkonés Hongwan tras sufrir una inflamación en el vientre. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando descubrió que, esa grave inflamación por la que acudió al hospital no era un dolor en el vientre, sino que se trataba de un quiste de los ovarios? ¿Qué? ¡Es hombre! ¿Qué? Este chino de origen vietnamita. Llevaba más de 6 décadas. ¿Era vietnamita o era chino? Dice, chino de origen vietnamita. Pudo haber nacido allá y se cambió a... Ya, hombre. Manuel, lleva más de 6 décadas dentro de un cuerpo de una mujer y no lo sabía. Escucha. Se trata de un caso extraño que ha sido recogido por la revista especializada de Hong Kong Medical Journal, una de las publicaciones especializadas más prestigiosas. Eso. Igual raro que... Hola, mueve la guata. No, usted es mujer. Es que no me puedo concentrar hoy día, de verdad. Eso que pasa, hoy día tomé y comí mucho azúcar. Y eso no es bueno para ustedes. Y además que se fue el Nico. ¡La felicidad! No, mira, volviendo al tema, yo de verdad encuentro sumamente extraño que alguien no se dé cuenta de que en realidad es mujer, ¿cachai? Oye, ¿por qué no? No sé, pero es que... Es que mira, yo igual encuentro, mira, ¿cuántos años tenía? 66. Pero es que mira, un hombre... Tiene pene, ¿cachai? Sí, pero a lo mejor por dentro, po, los Manu. Voy al doctor a ver mis ovarios, chuchu, y soy hombre. Pero igual, que... raro que voy al doctor, pero igual. Doctor, muele la guata. Oye, pero igual, puede ser posible, porque no se haya dado cuenta, era por dentro, po. Por fuera todo normal, soy un hombre, soy un macho, recio y toda la cuestión. Pero que, ¿sabes lo que pasa? Es una enfermedad. que él tenía. Eran dos enfermedades que se cruzaron. Una que era la creación de ovario, que corresponde a las mujeres, y el otro era la creación de hormonas para los hombres. Entonces se generó esa combustión química, biológica, y salió el hombre. Bastante interesante el tema. Sí. Vamos a una canción. Que no fuera de broma, de verdad, Es que chistoso, es como raro, es tragicómico. Qué tragicómico, esa es la cuestión. Oye, ¿les cuento algo? El Nico se fue. El Nico, la felicidad. Ja, ja, ja, ja. ¡Que se fue el Nico! Sé que ya estaba en clase, estaba solo, así que no llegó nadie. Y sentí ese silencio rico, ¿cachai? Que tú podías escribir tranquilo y el Nicolás no estaba. Mira, se escucha esto. Mira, qué rico. Increíble. Algo que con el Nico no se podía hacer. Sí. Definitivamente. Eso, sí, oye, nomás. ¿Y el Ronald? ¿Y Perry? ¿Y Perry? Claro, ¿y Perry? ¿Y Candela? Si escuchas esto, Ronald, ¿y amigo Ronald, vuelve? ¿Y Candela? ¿Y la moto? Para no estar alargando esto. Ya, ¿vamos con una canción? Vamos con una canción. Esto... no sé, bueno, leo la bota de acá, hombre, está al revés. De Vampire Weekend. Ah, Vampire Weekend. La canción, dice Dian Young. Eso. Eso era Vampire Weekend con Yang Jong. La siguiente noticia le correspondía a Ronald, pero como no llegó, vamos a tener que leer nosotros. Los ocho. ¿El cachipú que lo lee? No, el tú lo lees. Ah, ok. Buena onda. Sí. Esa. Yeah. La segunda. La de Hitler. La de Hitler, ok, dice. Llama a su hijo Adolf Hitler y llega como nazi a tribunal. Campbell. Compareció ante el tribunal vistiendo un traje nazi completo, con una esvástica en el brazo y una bota de cuero. Un estadounidense conocido por dar el nombre de Adolf Hitler a uno de sus hijos apareció en la corte vestido con un uniforme nazi para una audiencia sobre la custodia de su hijo menor. Heath Campbell y su esposa Deborah Campbell, ganaron notoriedad en diciembre de 2008 después de que una tienda en la ciudad de Greenwich, en el estado de New Jersey, se negara a escribir en la torta de cumpleaños el nombre de su hijo llamado Adolf Hitler Campbell. Y que además tiene muchas hermanas y una de ellas se llama Jocelyn Nación Aria. Así se llama, de verdad. Jocelyn, perdón, Jocelyn Nación Aria. Nación Aria. Nación Aria. No, eso, esa es la noticia. No sé qué opinan de Nación Aria. Nación Aria. Yo encuentro que de partida que le hayan quitado la notición porque una mina que estaba haciendo pasteles no quiso escribir el nombre al cabro chico. Hey. Pero igual que Heidi Ball, que le llame Adolf Hitler al hijo. Sí, bueno, sea, de hecho el video que salió estaba vestido, ¿cierto? Como general, sí, de la SS, tenía el bigotito Hitler. Sí, era súper raro. Era fea. Y empiteado el cabrón, ¿qué tal fue cosa? Oye, ¿qué te pasa con Adolf Hitler, loco? Bueno. Oye, ¿qué te...? Heil Hitler. ¿Ah? ¿Qué onda? Primero vi a mi general o la mayoría. Sí, ¿qué Hitler? Pasa? ¿Qué onda? ¿Que no te gusta Piñera ahora Hitler? ¿Qué sucede, Melissa? Pero no. El tema es que... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo le dije, ¿qué sucede? Y el tema es que llegó con traje de nazi a una corte. Y eso, y los nazis no son muy buenos, que digamos. Ah, ¿en serio? ¿Te parece poco? ¿Te parece poco que ¿te ya gusta la Murdoch? Que sí. Ya, perdón. Melissa, este fue el último programa. Ahora sí, el último programa. Sí. Nada, pues eso. Que venga. Para el hijo que se llama Adolf Kivinka. Se llama Nación Aria. Oye, imagínate con los compañeros. Sí. Oye, Hitler. Oye, Adolf. En Facebook. Adolf, bien bellaco. Estoy allá al show de Adolf, loco. Oye, ¿qué onda, Adolf? Y con su hermana Nación Aria. Nación Aria. No sé. Qué horrible. Es como llamarse Manuel. Sí, bastante venga el nombre, ¿ah? ¿Qué te pasa? En fin, vamos a otra noticia entonces. Esto, yo cacho que le va a gustar a Felipe Rojas, ¿eh? Un besito, Felipe, que está ahí en Conce. Te echamos devuelve tu, o sea, anda a buscar tu celular. Besa que se te quedó en Conce. El amistad. El amistad que se te quedó allá. El prepago. Natal. chiste eterno. Ok. Apple retira una aplicación que ayudaba a curar la homosexualidad. La aplicación móvil llamada Setting Captives Free pretendía ayudar a las personas a escapar de sus vicios, incluyendo la homosexualidad. La petición, creada por la asociación LGTB All Out, consiguió casi 60.000 firmas y a las 24 horas de su creación, Apple eliminó la aplicación desde iTunes. André Banks, el director ejecutivo y cofundador de All Out, manifestó que los intentos para curar a la gente de su orientación sexual son absurdos, peligrosos y hasta ilegales. No hay ninguna evidencia que programas como Setting Captive Tree funciona. Cantemos. Hoy se la sabe y la canta con el alma. Sí, hace cuánto programas. No, cantante que se puso la mano en el pecho. Sí, la cantó. Un himno, loco. De verdad. ¿Eres gay? Porque tengo un celu acá y te puedo curar con mi celu. Por infrarrojo. Oye, ¿se también acuerdan de Dr. Denzil? Que curaba la homosexualidad, sí, también. Era muy gracioso. Es muy parecido. Sí. Quizás un Don Denzil. Por allá. Don Pencil creó Don esta. Pencil. Esta aplicación. ¿El señor lápiz? El señor lápiz. Absurda. Bueno, de hecho, mira. El señor lápiz. Cáchate esta cuestión. Según Mike Cleveland, el creador de esta aplicación, de esta app, la aplicación pretendía curar las perversiones sexuales como el adulterio y la homosexualidad con un programa de 60 días. A pesar de lo que hayas podido escuchar en otro lugar, no tienes un gen homosexual ni naciste así con una esperanza de ser libre. Puedes liberarte de las cadenas de la homosexualidad a través del poder de Jesucristo y la cruz, explicaba Cleveland. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Qué onda? Yo era el pulento. Él todo lo puede a través de celulares y cosas así. Vale. La aplicación ya no puede encontrarse, cierto, en iTunes, pero está pero todavía puede ir en donde el doctor Denzil. Sí. O en Google Play, para los sistemas Android, ¿ya? qué raro esto, ¿eh? Pero bueno. Qué horrible. Pero guau. Yo cacho que el celular de Felipe, que está en Concepción, tenía esa aplicación. Tenía esa aplicación para detectar homosexuales. Claro. Porque tiene muy buen ojo para detectar homosexuales. Chiste interno. Y está con el Nico. Arroba Pamela Scarlett nos dice: ¿cómo le pondrían a su hijo, operador melilero y cultista? Estoy segura de que son más dementes que Lolo con complejo de Hitler. Yo le pondría Armando Casa, no sé. Armando Casas. Alambrito. Alambrito. No sé qué más. Yo le pondría así, Alambrito. Sí. Yo le pondría Salvador Augusto. Muy bien. No, Augusto Salvador. Que Augusto nos salvó del germen marxista. ¿Pero qué es esas cosas? ¿Nos van a echar de acá? Pero si no nos van a pagar las 500 lucas que nos pagan. O sea, acá son todos derechos. Avísame antes, Son todos derechos. Así con Alambrito. Alambrito Delgado. Oye. Hablando, siguiendo el tema de la tecnología, crearon humanos libres para hamburguesas. ¿Puede ser la comida más rápida aún? Esto es todo. Sí, al menos eso parece, gracias a este nuevo dispositivo que permite comer hamburguesas sin necesidad de utilizar las manos. Ok. Una ventaja que permite ingerir la hamburguesa sin necesidad de detener el trabajo que se está realizando. En un video realizado por la popular cadena de hamburguesas estadounidense Burger King, se muestra cómo es posible comer a la vez que se toca una guitarra, se hace deporte o se baila. Este innovador aparato basado en un collar de plástico como una armónica se dobla hasta la posición de la boca, permitiendo un acceso directo a la hamburguesa. Lo que no está claro aún es que el artículo llegue a comercializarse realmente. Menos mal. ¿Te imaginas? ¿Estamos conversando? ¿Sí? Mira, yo vi el video. Ya, y había un tipo que estaba haciendo un tatuaje. Comiendo una hamburguesa. De verdad. ¿Cachai? Es como el bueno, a ver. Imagínese como una correa que va detrás de del cuello. Claro, como la gente que toca armónica, ¿cachai? Claro. Como está tocando guitarra. Es prácticamente lo mismo, ¿cachai? Pero que. Pero una hamburguesa. Armónica con una hamburguesa. Sí, ¿y cómo sería por completo? Ah, se la dejé ahí. Cotito. No, sí. Te la dejé. ¿Y para qué pregunta? ¿Cachai? ¿Qué pregunta el tiro por esas cosas? Pero sería un buen invento. Sí. Obvio que ahí sí. Ahí la gente realmente se lo podría comer. ¿Cómo sería para completo? Arturito lo dijo todo. Ahí la gente realmente podría comerse el completo atravesado. Claro. Sí, literalmente. Sí, pues, estaría claro que lo ponía ahí. Porque se lo ponía así. Y te comes el completo. Me siento incómoda, Arturito. ¿Por qué me sacan de acá? El completo. A ver, ¿quién dijo que quería marchar? ¿Ah? Usted dijo. A mí me lo pidió el Felipito. Hágase cargo de Felipito, vuelve. Mi Felipito me lo pidió. Y trate. Vuela alto, ya decir algo, pero se me tupió la lengua. No importa. No, ¿sabéis qué? Trae el celu. Mejor no lo voy a decir que huele alto Felipe porque va con Nicolás, así que. El Jetta. Nicolás Jetta Márquez. El Jetta. Te querimos, Nico. ¡Felicita! ¡Que se fue Nico! Nico, te querimos, pero quédate allá nomás. Te querimos. Bien lejos. Allá, te querimos allá. Te querimos allá. Quédate en Conce, Nico, por favor. Por favor, te querimos. Márquez, que es parte de la zona de partida de esta radio. ¿De qué zona? Que no lo sabe. ¿De qué zona? La zona deportiva. La Cabe. Ya. Muy bien. Gracias, el bananero. Ahora una canción mejor. Por favor. Esto es te Astro con Colombo. La canción que me tiene terrible rayado. Hoy sí. Con mis orejas. vayan. Y que no se vayan. Oh, wow. Y que no se bañan. Esa oye. Era la canción de la señora de un eyaculador precoz. No se oye, Ginela Anaí nos dice, oye, que son chistosos, gracias por el hit del momento, la felicidad. María José Quesada también nos dice, la felicidad, jajajajaja, ja, ja, ja, ja, que se fue el Nico, wow, hoy hace cantar a mi corazón, adiós. Yo, oye, chiquillo, yo me excluyo de esta parte, si es que de verdad son muy ordinarios. Vi la pauta, no, pero... chao, renuncio, no parcho más, no parcho más, nunca más. El primer día ya se quiere ir. La semana pasada también estuvo. Y que no se vaya. Y que no se vaya. Y que no se vaya. Y que no se vaya. Ya, esto noticia Freak también, muy destacada de la semana. Michael Douglas achaca su cáncer de garganta al sexo oral. El actor de Hollywood Michael Douglas reveló en una entrevista a The Guardian cómo contrajo cáncer de garganta hace 3 años, asegurando que el motivo no fue el cigarro como se hubiera pensado, sino que el haber practicado sexo oral. No, no me arrepiento de haber fumado y bebido. El cáncer que yo tenía lo causó el virus del papiloma humano, que en realidad viene del cunilingus. ¿Ya me sé decir? Claro, sí. Dijo la estrella de Hollywood al medio británico. En agosto de 2010, Douglas recibió el diagnóstico de su enfermedad tras largos meses con molestias en la garganta. Siempre recordaré la expresión del médico al decir, necesitamos una biopsia. Dijo el actor, quien agregó que tenía un tumor del tamaño de una nuez debajo de la lengua que no había sido visto con anterioridad por ningún especialista. Me dio risa ayer Mauricio Campos, que día raramente no nos ha comentado nada. Mauricio no, abandonaste. Ayer el Mauri subió una foto de la Catherine Zeta-Jones aludiendo a la noticia. Sí, lo raro de esto es que hace 3 años el tipo estaba casado con Catherine Zeta-Jones, ¿no? No sé. Pero sí, mira, nos dicen que sí. Es bien rica. ¿Sí? Eso es lo que me importa. Guapa, es bien rica, guapa. O sea, que tenía el virus del papiloma humano. Sí, pues le pegó el papiloma a la cochina. ¿Cachai? Cochina. ¿No? Cochina murienta. Bueno, eso pasa, o sea, por no lavarse el marisco. Pero Manuel, si no es necesario decir eso. Ya nos dijeron ya. Espérate, que Manuel, cuando llegué, empezó. No se te vaya a salir nada, porque claro. La semana pasada dijiste, puta. Oh, perdón. pero me la y ahora dice esa cuestión. La semana pasada hablando de los tallarines con salsa. Y ahora, no, qué terrible te pasaste. Yo ya me voy, chao. Y conste, Pamela Scarlett y Samuel Hilero, usted se mete en la pata de los caballos por mi casa. Sabe que Grupito Miércoles es peor que el Club de Toby. Pucha, oye. Esta fue la última edición. Adiós, muchas gracias. Ay, Dios mío, por Dios. Así nomás con el cosaco. Oye, léete. Alcanzamos una más, ¿no? Sí, se alcanzaba. Sí, léete el auto. Nadie nos dice nada, ya sí. No, que la lea el Camilo. No. Muy gracioso. Esa es la primera. Ya, la primera. Esto se llama haciendo pauta en vivo. Pauta en vivo. Intenta abrir una puerta con su miembro, por decirlo de alguna forma, y acaba en la cárcel. Y que no te vayas. Ahí no se fue el hombre. El protagonista de la historia es Anthony Bruce Perry. Este hombre de 57 años llegó a la puerta de un negocio de la localidad de Lantana e intentó abrirla, pero no pudo. Así que corto ni perezoso, se sacó su cosiaco y lo empezó a frotar contra la cerradura de una manera vulgar. ¿Sacó su qué? Cosiaco. No sé, para no decir pene, ya lo dije, no importa. El tema es que como que estaba cerrada y pasó su cosa y como que, no sé, la langüeteó, por decirlo de alguna forma, para intentar abrirlo. Pero es que no sé cómo decirlo. Y como que le pegó y no salió la cosa y se lo llevaron los pacos. Eso, los esta pacos, fue la última edición de Grupo de Mierda. Que conste que yo hice en Twitter. Pero yo dije solamente una cosa grosera. Ustedes se han mandado muchas más. Sí, yo la semana pasada dije tetas. Sí. Pero no lo digas de nuevo. Perdón por haber dicho tetas. Y yo he dicho, tetas. Dije, delante se me salió un puta de nuevo. ¡Pero ya! ¡Ya lo dijiste ya! Ya, bien, pero al Felipe, al Camelo, al Manuel nadie le dice nada, papu. Ya, pero podemos comentar la noticia para despedir esta cosa. Por favor. Ya, que la cosa es que lo frotó y no se abrió y se lo llevaron preso. Que conste, este tipo después quedó libre. ¿Cachai? A las horas. Y diciendo que tenía problemas mentales, ¿cachai? Ahora, ¿por qué dejáis libre un tipo que dice abiertamente que tiene problemas mentales, cierto? Y que además le anda mostrando el manguaco a todo el mundo. Sí, pues. ¿Cachai? Y yo me pregunto la cerradura en su casa, ¿cómo las tiene? Aparte es niga. La tiene mal. Pa la tiene mal. Obvio. Oye, aparte es niga. Bueno, ahí dale, no, como a 2 metros así. Ya. Voy pasando. Ya. Eso sería todo. ¿Puedo decirnos? Sí, no? Eso sería todo. Son las. Hoy terminamos tempranito hoy día. Sí, hoy día es la edición, ¿cierto? La última. La última edición. Aparte. No, está bien, está ya, estamos bien. Estamos. un programa decente. Ya, eso. ¿Algunos saludos? ¿Saludos? Sí, yo quiero mandar un saludo a Pamela y a la Caro, que me, a lo mejor me está escuchando, no sé. Y eso. A las chiquillas que están ahí, la Javi, la Susi, que están allá. Ja. Y un saludo al Nico. Hola, Nico. Nico, quédate allá, por favor, te lo pido. Por mí. Y un saludo al Felipito. Sí, trae el saludo y el cargador. El saludo también. Sí. Si se lo trae, no sirve de nada. En serio, un saludo a los chiquillos que están en el Congreso, en Conce. Sí, que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Y que traigan mucho Facebook de mujeres. Para después contactarle y hacer algo. Algo productivo, claro. Algo, por supuesto. Sí, así que un besito a los chicos que están en el Congreso, al Centro Alumno. ¿Qué Congreso están carreteando? No, por favor. ¿Cómo puedes decir eso? Es una cosa seria. Tus saludos. Nada, mis saludos. Pamela Scarlett, a Ginela, a María José Quesada, que nos tuiteó harto. A Felipe, mucho de menos. A Nicolás. Al Ronald. Y Ronald. No llegó Ronald, no llegó. A Nicolás, que no lo echamos mucho de menos, pero igual que se queda allá, ¿no? Igual lo queremos un poquito. No sé, pues, ¿qué más fue? La Ignacia, ¿cierto? Carla. La Claudia. La Claudia. La Claudita. Sí, claro. Simpática, ella. Y el Pancho. La Coniriate. La Gaby. A ver, nos controlamos. Nace un amor en la. Haciendo farándula en un programa Word. Qué feo. Claudita, es muy simple. Yo necesito. Si le queda un poquito, dámelo a mí. Ya, eso. Yo mando saludos a la gente que nos escucha, que deben ser como 4 o 5. Y a la gente que nos sigue en Facebook, que sería muy raro porque no tenemos página en Facebook. Así que cámbiese de eso. Sí, háganos FF en Fotolog, por favor. Sí, volvemos todos gol. Saco en ti. Bueno, el logro desbloqueado, tenemos 23 seguidores en Twitter. Eso ya algo. Eso, arroba Grupito de Mier en Twitter. En Podcaster nos pueden encontrar como Grupito Miércoles UST. Vamos a subir todos los capítulos, te damos igual el link por Twitter. Y eso. Y Arturito nos echa con Tongo ya. Ya, ¿podemos terminar esto, por favor? Y muchas gracias también a Arturo. Ya, y Arturito, lo mismo. Quiero a todos. Queremos ir a la vanguardia de las comunicaciones. Radio Santo Tomás sale al mundo para compartir su programación en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.